FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Lucas Morelo. Él es del Frente Popular Darío Santillán. Que, bueno, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Nico, y todos los compas ahí de la Che Barracas. Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Bien. Por suerte, bien. Bueno, Lucas, nada, estábamos haciendo mención a que hoy al mediodía se realizó esta conferencia de prensa por lo que es el juicio que se va a estar desarrollando el 16, 17 y 20 de octubre, ya muy próximo, a Luciano Narduli y a Diosnel Pérez por lo que es la causa del indoamericano. Nos gustaría que nos cuentes cómo fue la conferencia de prensa. Bueno, la verdad que estamos, aunque sea en algo mínimo y concreto, porque en realidad todo este meollo es por un juicio que pone el banquillo a dos compañeros, ¿no? Pero más eso, estamos contentos porque hoy la conferencia salió bastante bien, demostró un arco de apoyo bastante amplio e importante para los compañeros. Estuvieron presentes más de 15 legisladores de diferentes bloques, del bloque del FIT, algunos del bloque de Frente por la Victoria, algunos del bloque de la Coalición Cívica, el bloque verde, compañeros de Estamos Libres. Esto para nosotros es un respaldo importante porque muestra cómo dentro de la legislatura, claramente, obviamente no hubo ningún legislador de PRO, ¿no? Pero claramente todos los espacios políticos de opositores repudian, digamos, este juicio oral que se va a llevar a cabo a partir del día 16, entendiendo que es una clara persecución política, no solo a Diosnel y al Tano, sino también a las organizaciones sociales en su conjunto, y principalmente es la respuesta que el macrismo está dando hoy en día para el problema de la tierra y la vivienda en Capital. Y bueno, también muy contentos por el apoyo de un arco también importante de organismos de derechos humanos. Estuvieron presentes todos los organismos que conforman el Encuentro Mediador y Haber de Justicia, de Liber Pueblo, hasta los compañeros del CEPROP. También estuvieron presentes la Liga por los Derechos del Hombre, estuvieron presentes organismos como el CELS, no me quiero olvidar, los compañeros de la APDH, también de La Matanza, estuvieron presentes. Uh-huh. Y personalidades importantes también como Norita Cortiña, que nos brindó unas palabras también en la conferencia, y Alberto Santillán, que nos viene acompañando hace años en causas como esta, y no podía faltar en una jornada como hoy. Estuvo presente también Patricia Walsh, Diana Cole, así que en ese sentido estamos contentos. Nos sentimos hoy quizás nosotros, y seguramente Lionel, que es particularmente nuestro compañero, y el Tano también, respaldando, ¿no? Ante una situación que va a ser compleja, va a ser complicada. Uh-huh. Ahí como primicia, entre comillas, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, queremos comunicarles a todos los compañeros que se extiende la fecha del juicio, el juicio que en principio iba a concluir el día 20, se extendió hasta el día 27. Ahí por parte de la defensa hubo un pedido de ampliación en cuanto a las indagatorias para poder presentar más testigos a nuestro, claro, favor, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que sería un juicio que estaría estando 7 días, concretamente, o sea, ocho días. Un juicio bastante largo. Es un juicio bastante largo que va a arrancar el día 16 de octubre y va a conocer su sentencia y finalizar el 27 de octubre, el lunes 27 de octubre. Así que vamos a tener unas largas jornadas ahí, donde seguramente entre todos los compañeros, entre el área de derechos humanos y todos los espacios de comunicación alternativa, estaremos ahí cubriendo día a día y minuto a minuto qué es lo que pasa en el juicio, que en realidad más que un juicio alentano es un juicio a las organizaciones que venimos exigiendo políticas concretas con respecto al tema de tierra leyenda. Así que bueno, eso es el panorama más o menos de lo que fue la conferencia de hoy. Claro. Y Lucas, así como mencionabas esto del tema de la extensión de lo que va a ser el juicio, ¿hay alguna otra modificación, otro avance que se dio en lo que es la causa, en el juicio, previo al juicio? No, ya a esta altura no hay nada que... No quedan esperar, claro, más avances. O sea, se fijó el lugar, el juicio va a ser en Tacuarí 125, si no me equivoco, vi la dirección, es ahí Tacuarí Yrigoyen, es donde generalmente se hacen las audiencias, de hecho donde se hizo la última audiencia que presidió la jueza Inés, que absolvía a nuestros compañeros, bueno, en ese mismo lugar se va a realizar el juicio, a cargo de la jueza Lara. No, en principio, ahora más que esperar sí. una respuesta concreta de la justicia, nos queda a nosotros nada, manifestar en la calle y también fortalecer, seguir ampliando el arco de organizaciones, personalidades, organismos, apoyo a los compañeros para nada, para denunciar un poco esta situación y esperar de que la resolución sea como hemos podido hacer en otros casos, como fue el caso, los casos como el de Mariano Ferreira, el caso de las causas materiales de Darío y algunas otras causas que nos ha tocado luchar en la calle para que la justicia sea no una balanza que se incline de las poderosas, sino que pueda traernos noticias liberadoras, en este caso más que buenas noticias liberadoras para el sector social, esperando que dos compañeros no vayan en cana completamente. Lucas, ahí cortito un poco para que la audiencia también esté un poco al tanto. Ahí recién hacías mención de que en una primera instancia se habían absuelto. ¿Por qué es que se llega al juicio oral en el 16 de octubre? Bueno, se llega al juicio oral porque la justicia de la ciudad de Buenos Aires tiene una normativa diferente a la justicia federal. En este plano la justicia federal es sumatoria, o sea, eso implica de que cuando es instancia, es por instancia, o sea, uno, la primera instancia es el juzgado, o sea, la fiscalía, el juzgado y después está el tribunal superior. Cuando la fiscalía, y a partir de los no hay una audiencia conciliatoria, eso va a juicio. Si el juicio se resuelve de tal manera, la defensa o la parte acusante puede apelar y eso va al tribunal superior, y el tribunal superior termina definiendo si se vuelve a la instancia jurídica o resuelve el fallo, ratifica o no el fallo que el juez dictó. En el caso de la ciudad es diferente. En el caso de la ciudad, por más que esté en el Tribunal Superior, eso sigue en vía legal, en cartera, digamos, jurídica de sorteo a diferentes jueces. Cuando Inés, que es la segunda jueza que absuelve, porque la primera absolución la decreta la jueza Nazar ya hace 3 años, donde en un comunicado despide, que lo explica muy bien el comunicado del CES, despide que no hay razones ni fundamentaciones completas que puedan llevar a pensar de que los acusados por el Ministerio Público Fiscal hayan tenido implicancia en la investigación y organización de la toma. Esa es la primera absolución. Después la jueza, después hay una apelación, la jueza Inés recibe esa causa y vuelve a absolver a los compañeros, y esto va al Tribunal Superior, el Tribunal Superior no se expide, entonces entra a sorteo nuevamente, y ahí es donde cae dentro del juzgado 21 a cargo de la jueza Beatriz Lara, y la jueza Beatriz Lara decreta que por la gravedad de las acusaciones, dicha causa tenía que resolverse en un juicio oral. Es por estos vericuetos. Claro. Y bueno, y eso, digamos, es la explicación legal, si quiere. Después está la explicación real o política, si quiere, que hay todo un aparato jurídico del macrismo, sobre todo montado por la Fiscalía porteña, donde hay dos claros soldados, digamos, de la política persecutoria macrista, que es Luis Sebasco Barcia, que ahora no me acuerdo, no, Claudia Barcia, que aparte fue la fiscal que intervino en el desalojo de la Sala Verde, y digamos, para mencionar también que el lunes hay una audiencia importante para ver si los policías que intervinieron, de la metropolitana que intervinieron en el desalojo de la Sala Verde, iban a juicio. O sea, el aparato represivo del macrismo funciona todo el año, las 24 horas del día, y tiene un aparato que va de la metropolitana que mete balas, y de la fiscalía que te manda a la metropolitana, y aparte, si no, en este caso persigue directamente a los luchadores populares. Entonces, más allá de todos estos vericuetos legales que yo contaba, este enredo que tiene la justicia, particularidad que tiene la justicia porteña, hay una insistencia muy grande, digamos, de la fiscalía y del macrismo por culpabilizar a nuestros compañeros. O sea, alguien tiene que pagar los platos rotos de ese desalojo y hay una intención muy grande, digamos, de perseguir a las organizaciones y de disciplinar, de que este juicio sea disciplinador, digamos, con respecto a todas las orgas que y los movimientos y los sectores que salen a denunciar la cuestión habitacional en la ciudad. Y aparte se da en el marco de un desalojo reciente, que fue el desalojo del Papa Francisco, se da en el marco de que la causa federal, todos los policías implicados en los asesinatos durante el desalojo del Parque Interamericano quedan absueltos. Claro. Entonces, el único saldo de todo esto es la persecución política frente a los compañeros. Así que, bueno, esperemos que esto resuelva de la mejor manera posible, que se ratifiquen ya los dos fallos que hay con respecto a los compañeros, y que nuestra preocupación sea seguir peleando por la cuestión de la tierra y la vivienda, por esa promesa que hizo Nación y Ciudad en su momento en una reunión en la Casa Rosada, donde dijeron que iban a poner un peso cada uno para solucionar el problema habitacional de los vecinos de la Villa 20 y de Soldati, uh-huh. Que nunca lo hicieron, y que no tengamos que estar peleando, digamos, la excarcelación de compañeros que tienen una historia muy importante de lucha y que son parte, digamos, del pueblo que resiste todos los días, ¿no? Sí, Lucas, bueno, clarísimo ahí, muchas gracias, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos ahí siguiendo y estando el 16 ahí en el lo que es el inicio del juicio, apoyando a Diosnel y a Luciano Narduli en esta injusticia que de alguna manera se manifiesta, esta clara intención política por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de querer criminalizar a los luchadores sociales y a los que se ponen del lado de los que están más desfavorecidos. Así que bueno, muchas gracias, Lucas. Una cosita más, sí. Nico, ahí para mencionar, para que tomemos en cuenta que no solo el macrismo tiene esta causa con Diosnel Letano, sino que tiene varias causas más que acusa a referentes. Ajá. Sociales. Dentro de eso está también el compañero Mario Espíar, que es secretario general de Niñez, uh-huh. Que también tiene una causa impulsada por el mismo Ministerio Público Fiscal, así que, bueno, nada, esta situación que es constante, ¿no? Un Ministerio Público Fiscal que solo se dedica a perseguir a representantes sociales, pero bueno. Bueno, eso. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Un abrazo para todos. Adiós, hasta luego. FM 99.7, Che Barracas.